nos vamos rápidamente a este contacto que nos enteramos hace unos días porque está circulando una petición de apoyo a una campaña de no a la venta de las escuelas rurales sin alumnos en nuestro país. Un tema de mucha importancia que tiene que ver no solo con la escuela y la educación, tiene que ver con el tipo de país que queremos y el que queremos tener, ¿no? Por eso nos vamos ahora a este contacto con Horacio García, que está vinculado a este tema, y queremos que nos cuente, si no entendemos mal, está en Cerro Largo, que nos cuente el por qué meterse en este tipo de causas, ¿no? Estamos hablando de escuelas rurales de Cerro Largo y de Tacuarembó. Buen día. Buenos días, el gusto es mío estar pudiendo explicar un poco mejor la situación. Un saludo a Radio Centenario y a su audiencia. Muy bien. Horacio, tenemos que decirle a los oyentes para que estén atentos porque esta semana próxima ustedes vienen a Montevideo, van a estar en la Comisión de Presupuesto del Senado para plantear precisamente este tema del que vas a hablar ahora. Sí, el próximo viernes 6 nos estaríamos trasladando al edificio anexo del Palacio Legislativo, que seremos recibidos a las 13 horas. Ahí está. El planteo de ustedes tiene que ver con los predios donde hay escuelas rurales sin alumnos. Contanos un poco qué es lo que está pasando, por qué ustedes hacen este reclamo, o sea, si hay intenciones claras, si ustedes tienen elementos que los hacen pensar que se van a vender, si ya se están vendiendo, y sobre todo, bueno, de propiedad de quién son esos terrenos y por qué ustedes plantean que no se vendan también. Sí, mira, en primera instancia el motivo a... el motivo o la preocupación de es trasladarnos es por el artículo 63, entró como artículo 64 diputado y hoy ya es el artículo 63 de la LUC. Y el artículo 588 que marca un enorme recorte en el Instituto Nacional de Colonización. Uh-huh. El artículo 63 del presupuesto dice claramente que los bienes del Estado en desuso o declarado no prescindible se les baja el martillo o se los vendería. Porque ellos consideran que si la escuela no funciona están en desuso, no importa que otros emprendimientos o que otra producción o lo que haya en ese lugar. Sí, la escuela nunca dejó de funcionar, por más que no tenga alumno, en las escuelas siempre están abiertas a la comunidad, a vecinos, ya sea organizaciones, sea, por ejemplo, acá en Cerro Largo, ya por el año 2008-2009, ya se empezaban a cerrar las primeras escuelas y ahí surge una comisión con un conjunto con maestros, con sindicatos de maestros, con Ministerio de Ganadería, en fin, mucha gente que hacen llamado a vecinos de la zona, a familias jóvenes, que le dan la posibilidad de poder acceder a un pedazo de tierra y empezar su producción con las condiciones de poder mantener la escuela en condiciones por si el día de mañana se puede reabrir aparecen alumnos. Una familia, ahí va, por que vuelvan las matrículas a las escuelas rurales. Sí. Porque como todo el mundo sabe, la campaña está muy muy despoblada, pero si ocurre eso estaríamos llegando sería el inicio de las intenciones de escuelas rurales, o sea que se empezarían a desaparecer las escuelas rurales también. Contame, ¿tú sos de ahí, de esa zona, o te mudaste hace pocos años? O sea, ¿viviste el desarrollo, digamos, de esa pérdida de personas alrededor de la escuela o te incorporaste ahora a la vida rural allí? No, yo soy nacido y criado en el medio rural. Desde chiquitito, en la vuelta, sé lo que es una escuela rural, sé uh-huh. la importancia que tiene para la zona. Y no, toda una vida acá y me gustaría seguir en el medio rural. Pero en el caso de que se suceda eso, lo que están haciendo es echarnos a campo y corrernos. Sí. Y despoblando aún más la campaña. Ustedes plantean que la escuela rural no es un problema, es parte de la solución, ¿no? Y sí, si será entonces de la parte de la solución que vos podés, ¿cómo explicarte? Podés producir, podés mantener la escuela abierta y a la vez, me dirán, son predios chicos y se podrá producir poco. Y no, porque hay escuelas que tienen producción lanar, otras producción de cerdo, producciones de invernáculo. Sí, son emprendimientos chicos, pero que te da la posibilidad de mantenerte en el medio rural y capaz la posibilidad de que puedas vivir por tus propios medios también, ¿verdad? Claro. Yo me acuerdo hace muchos años los maestros, especialmente los del medio rural, cuando empezó todo este proceso de despoblamiento de la campaña, se hablaba de volver, de que tienen que volver las familias al campo para la producción y que eso hace que la escuela también pueda funcionar. Pero no es por darle el gusto a la escuela, es para que el país sea un país que se dedique a la producción de alimentos fundamentalmente, ¿no? Y sí, vos fíjate que si desaparecemos el medio rural, o sea, las producciones o los bajos productores, es como dice el dicho, si el campo no produce, la ciudad se le complica para vivir, porque vos fíjate que el campo sale la carne, sale la lana, que después eso genera mucha mano de obra, Horacio. A la gente de la ciudad, sale el comestible, yo qué sé, la papa, la cebolla, la zanahoria, en fin, muchas cosas. Y si la gente vuelve al campo, se supone que ahí van a nacer niños y los niños van a precisar escuela. Exactamente, si desaparecemos las escuelas, entonces si los niños vuelven al campo no van a tener posibilidad de estudio tampoco. Exacto. O sea que lo que nosotros vamos a plantear es que se revea ese artículo y en la posibilidad de que, bueno, que lo retiren de ahí. En el caso de la zona donde estás vos, ¿qué pasó en el campo ahí, en estos últimos, no sé, 20, 25 años? ¿Qué es lo que se perdió de producción y qué cosas ganaron terreno, digamos, que hicieron que se vaya la gente de allí? Sí, por lo general, por la falta de poder acceder a la tierra, el productor chico se va retirando de... porque no tiene como ampliar su producción, va quedando el grande. Y vos fijate que vos como productor chico no podés sobrevivir solamente al lado del productor grande, te matan por todos lados. O sea, lo que hubo fue acumulación de grandes. Y no sé si acumulaciones, pero capaz que pocos, pero que abarcaron mucho territorio. Claro. En este movimiento que están ustedes, ¿quiénes participan? ¿Solo los vecinos? ¿Participan maestros? ¿Qué otros están interesados en esto y apoyan? Sí, hay mucha gente interesada en el tema, porque la verdad que el tema de las escuelas rurales es algo, sí, me parece que es muy delicado, porque involucra a mucha gente. Hay maestros, vecinos y mucha gente a lo largo y ancho del país que está firmando hoy y en día una campaña de firma que hemos abierto nosotros, que está en la página Pata Ancha a la Tierra o en página Movimiento por la Tierra. Ajá. Ustedes están juntando firmas en este momento para respaldar esta petición, además de ir a la comisión el próximo viernes. Sí, es entrar a la página de Pata Ancha a la Tierra o en la página Movimiento por la Tierra, y ahí está firmando, puede compartir. Iban más de 5.000 firmas recogidas en poquitos días. Horacio, para seguir entendiendo lo del proceso, que es importante también, porque no es solamente que la gente le resulta más cómodo vivir en la ciudad, no es una cuestión de comodidad, hay también un cambio en la estructura, digamos, de la sociedad rural y cambio en la producción. Allí en la zona, además de que se hace muy difícil producir, para el chico sobre todo, además de que hay cada vez gente con terrenos más grandes y que va quedándose con los más chicos, a nivel de producción, ¿se sigue produciendo lo mismo? hace 25 años que lo que se produce ahora en cuanto a, al tipo de producción? Vos decías hay lanares y hay, ese tipo de producción animal, o hay algún cambio también en ese sentido? Y cambio hay, porque vos fijate que el productor grande lo que más produce es ganado. Ya como que el lanar también está medio desaparecido. Dirán porque la lana vale poco, pero la carne no vale poco, y capaz que para el productor chico la producción de lanar significa mucho. Claro. No solo por lo que es el lanar, sino por los propósitos que tiene, ¿verdad? Claro. O sea que en realidad lo que ha pasado es que se ha perdido de pequeños predios con lanares, ha pasado en su mayoría, digamos en general, a grandes predios con ganado. Sí, vacuno. Claro. Sí, claro que sí. Lo que estás totalmente de acuerdo con lo que decís ahí. Pero también te pueden decir que el tema de los lanares se ha reducido por las jaurías de perro. Y yo te diría que un poco puede ser, pero otro poco no, porque por ejemplo yo produzco lanares y el tema de los perros a mí nunca me ha tocado, que no estoy libre, pero yo me dedico, tengo me tomo mi tiempo, y si tengo que encerrar los animales los encierro, si tengo dedicar al cuidado que hay que hacer, porque si no trabaja no producí, eso es clarito. Está claro. ¿Cuántas escuelas estarían en peligro allí en Cerro Largo y Tacuarembó? En Cerro Largo hay 6 escuelas funcionando con proyectos productivos o sociales. Ajá. Que eso lo voy a aclarar, porque de repente dirán, pero están produciendo y están generando un gasto al Estado. No es así. Estos tipos de proyectos no le generan ningún gasto al Estado en absoluto, porque la escuela se mantiene con la propia producción que sale dentro de su predio. O sea, que no es que solo que estamos sufrutando el predio, sino que también estamos en las escuelas, se rompió un vidrio, lo pones vos, ¿no? que lo pone parte de primaria o a quien corresponda. Uh-huh. Es mantener la escuela en condiciones. Vos fijate que acá en Cerro Largo había una escuela que tuvo cerrada, no me acuerdo, pero ponele 5 o 6 años, y no tenía puerta, no tenía ventana, estaba abierta a que la ocupara cualquier desconocido. Claro. O al vandalismo, como quieran llamarlo. Entonces ahí, cuando se arma esa comisión, se abrió llamado, una señora se interesó, hizo un proyecto, y no es que la adjudicaron porque era la señora de la zona, no, eso se estudió el proyecto, hubo una comisión que hizo un seguimiento, y así se fueron logrando objetivos, y así se fueron trasladando a otras escuelas más, y hoy en día son 6 escuelas que funcionan con proyectos acá en Cerro Largo, 2 en Tacuarembó, si no estoy mal, y 2 más que están para ser entregadas ahí en Tacuarembó. En Cerro Largo podrían ser, por decirte algo, 46 escuelas que tuvieran cumpliendo este proyecto. Son 40 escuelas que se han cerrado en esto. Ahora, en lo que va de este año, se cerró otra más. ¿40 en este año? No. Te estoy hablando de lo que va de estos últimos años. Ahí está. Y este año ya se ha cerrado más escuelas también. Claro, pero 40 en estos últimos años. Sí, 40 escuelas cerradas, más las que ya están en proyecto, ¿verdad? ¿De cuántos años estamos hablando, estas 40? ¿Desde hace cuántos años? Y ponele que esto viene muy de atrás, sí, no es de ahora, ¿no? Viene muy de atrás, claro. Pero 10, 15, 20. Pero por ahí, capaz. Ahora cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Antes claro. Se cerraba una cada tantos años, pero ahora es con cada vez con más frecuencia. Lo que pasa es que, como te digo, si no tenés posibilidades en el medio rural, no te puedes quedar, ¿verdad? ¿Y sí? Puedes quedar. ¿Y qué pasa? Esto no solo funcionan como escuelas, sino que son, ¿cómo te voy a explicar? Una vivienda para mantener la gente del medio rural, ya que están cerradas. Es una vivienda. Sí. Ahora, si vos corres esa familia, correr en el dicho de que de cerrar las escuelas, los hacer retirarse, se terminan esos proyectos, esas familias estarían quedando O sea, pasarían de productores a no producir nada. De tener un techo donde vivir a irse a la ciudad o a donde sea sin un techo, sin nada. O sea, que a un asentamiento. Sí, probablemente un asentamiento y llevarle una complicación más al Estado, porque después tiene que ver con el tema de vivienda, ¿verdad? Ah, sí. Eso sí estarían generando gastos, porque estarían vendiendo esos edificios que seguramente el que los compre lo primero que va a hacer es tirarlos abajo. Sí, porque los tirarían abajo y después estarías dejando una familia con problemas. Y acá en Cerro Largo, por ejemplo, podrían ser 46 familias que tuvieran una solución en el medio rural y que pudieran desarrollar su propia producción, ¿verdad? Está claro. Bueno, ustedes van a estar entonces el viernes que viene acá en Montevideo, seguramente, bueno, nuestro compañero allí en el Palacio Legislativo podrá conversar con ustedes, y esperan recibir respaldo entonces. Sí, nosotros vamos a ir, lo que necesitamos, o sea, a ver, esperemos que las autoridades hoy nos escuchen y que realmente se interesen en el tema, porque si no, lo que están haciendo es medio contradictorio. Está claro. Porque cuando hay campaña política te hablan de que la campaña sufre una devaluación, pero lo primero que están haciendo es querer despoblarla más aún. Y sí, claro. Y tocando bienes del Estado que no le están generando ningún gasto, porque si me decís que son bienes que están ahí generando gasto, que están tirados, no, al revés, son bienes del Estado que están ahí, no están generando gasto y a la vez están produciendo y si se quiere, están cuidados, y si se quiere, estamos hablando que tienen la posibilidad de reabrirlo cuando lo necesiten, cuando haya un alumno que lo quiera, lo solicite para reabrir, las escuelas claro. se reabre. Y también hay una familia que está produciendo, que está trabajando sí. ahí. Sí. Eso no es algo que o sea, que lo tendrían que rever y estudiarlo nuevamente, me parece a mí. Muy bien. Ellos bueno. son los que saben, nosotros no sabemos mucho, pero... Y capaz que de eso saben más ustedes, me parece. Sí, no, tenemos conocimiento en el terreno, ¿verdad? Tenemos conocimiento en el terreno. Después de esta larga lucha, otra cosa que quería resaltar, a mediados del 2019, tengo muy claro, surge un reglamento de por ANEP, circular número 32, que está ahí para verlo, que es lo que permite que los proyectos socios productivos se extiendan a nivel nacional, o sea, a nivel de todo el país, ¿verdad? Escuelas cerradas, por ejemplo, en Durano, en Canelones, en Artigas, que puedan ser usadas por vecinos jóvenes de la zona para mantener el vínculo en el medio rural y que puedan ir haciendo su producción ahí. Y como que no quiere la cosa, esa familia si está ahí, vos fíjate que también el día de mañana va a tener a sus hijos y lo va a ir vinculando al medio rural. Bien, yo estaba revisando acá diferentes artículos de prensa que hablan de diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, un artículo del 2015 que dice: cierran 4 escuelas rurales que tienen un solo alumno, como una política, ¿no?, de reagrupar a los alumnos. En enero de este año, o sea, antes de la pandemia, señalaba un director de educación que preocupaba la situación de que hay 300 escuelas rurales que tienen menos de 5 alumnos, también en la misma línea, de que si tenía pocos alumnos hay que cerrarlas. Hay otro artículo de 2017 que dice cada año cierran unas 5 escuelas rurales. O sea, es un proceso que, como tú decías, es paulatino, pero que ha ido incrementándose en los últimos tiempos. En el 2014 otro artículo decía: cierran 10 escuelas rurales por año. O sea, es un proceso que viene de manera permanente y que hasta las propias escuelas rurales, como tú también planteabas recién, es un lugar de arraigo, ¿no? Sí, como para que vos tengas una idea, lo que era antes la campaña y lo que es hoy la campaña... te doy un ejemplo un poquito más claro. De la localidad de acá en Cerro Largo, estoy hablando, de la localidad de Noblía a o del pueblito de Noliga a la localidad de San Diego, o de Paso de Melo, si se requiere, que quede un trayecto de no más de 25 kilómetros, habían tres escuelas rurales, 91, 44 y 60 de la mina. Bueno, hoy funcionan de esas tres, estamos hablando que son escuelas que están de distancia, ponele que la 91 y la 44 esté a escasos 4 kilómetros de distancia una de la otra. Para que vos te imaginés la cantidad de cómo estaba poblado el medio rural antes, o sea que, y escuelas que estaban siempre repletas de alumnos, por lo que marca parte de la historia, ¿verdad? Ahora, hoy en día está funcionando la 44, la 91 se cerró, y la 60. Conforman un nucleamiento, se formó un nucleamiento con Escuela 28 La Mina también, para mejor capacidad y mejor posibilidad para nuestros hijos, para que tengan un aprendizaje mejor, ¿verdad? Pues fíjate que yo vine a conocer parte del inglés en primero liceo, cuando hice primero liceo y parte de segundo, y después no tuve la posibilidad de seguir estudiando y me tuve que ir a trabajar. Ahora, ya mis hijos en tercero o cuarto año, y si me voy un poquitito más adelante, tengo sobrinos que ya están haciendo iniciales y están hablando en inglés, ¿verdad? O sea que el tema de educación ha avanzado muchísimo. Está bien. Bueno, Horacio, estaremos en contacto en los próximos días. Muchas gracias por este tiempo, No, el agradecido soy yo y siempre a las órdenes. Todo aquel que quiera firmar, que esté de acuerdo que no se vendan los bienes públicos y principalmente las escuelas rurales, es entrar página Pata Ancha de la Tierra y página Movimiento por la Tierra. Y ahí nos están colaborando con esa firma que es fundamental para llevarlas el viernes 6. Muy bien. Un saludo por allí, Horacio García. Bueno. Chau.